ha perdido en Venezuela. Es una dictadura que se va a convertir en una autocracia de 20 años. También dijo que se arreglaron las computadoras de la mano de la inteligencia cubana para que finalmente ganara el dictador Hugo Chávez. Estuvieron trabajando espías de la inteligencia cubana que aprendieron el tema cibernético y así lograron ganar la elección en Venezuela. Disculpame un segundito, sí. Gerardo. La Nata, en el la nota que publicó en Clarín el día sábado, tomaba, pero no lo tomó en serio, por lo menos no me dio la idea de que lo tomaba en serio, de que el rumor que iban a establecer un cable entre La Habana y Caracas. Entre La Habana y Caracas, con el objeto de que desde La Habana se adulteraran los resultados de la elección. Era un rumor que tomaba nota Jorge Lanata y lo ponía al principio incluso de la nota, de su nota, ¿no? Incluso Jaime Bailey terminó desconforme con el candidato opositor Capriles, porque dijo, bueno, yo no soy venezolano y me siento derrotado. Le decía a Capriles que, bueno, de alguna manera había dicho que ganó la democracia, hizo una muy buena elección Capriles, y esperaba la revancha, ¿no? Jaime Bailey, una revancha más cercana, porque dijo, si Chávez se muere en 30 días, hay elecciones y gana Capriles. Quizás la mano viene por ahí. ¿Y qué dice usted, presidente Hugo Chávez, de esto que dice el escritor peruano Jaime Bailey, en el sentido de que fue la inteligencia cubana que interceptó las computadoras y le dio el triunfo a usted? Bueno, yo quisiera saludarlo. Primeramente a ti, Hugo, a ti, Gerardo. Gracias por la invitación. Por suerte estoy aquí parando, aquí nomás en un hotel cercanito, pues. Aquí. ¿Vino clandestinamente? He venido a saludar y gracias a la invitación de ustedes. He querido ver una cadena de Cristina en vivo, pues. Me he ido allí, a un bar, verla en vivo, palpar la gente, el amor, allí mientras ven a su presidenta. Ya quisiera yo también lograr este efecto, muchas veces en Venezuela. Pero bueno, vamos a hablar de este caballero. De este caballerito que obviamente representa a la derecha. A la derecha más dura. Yo no sé qué la tienen los escritores conmigo. Ya este hombre no se puede ni contener sus impulsos eróticos. Diría yo, recuerdan ustedes allí una nota a una famosa travesti argentina, pues. Y él estaba allí, babeándose delante de ella. Pero también la tiene, por eso digo los escritores, también la tiene Vargas Llosa conmigo. Que nosotros lo hemos invitado a debatir en Venezuela. Él ha estado allí todo un fin de semana, pues, enviándome mensajes por las redes televisivas, que no quería debatir, y yo lo he estado esperando 48 horas. Quisimos estar, bueno, estuvimos casi 20 esperándolo, y no se presentaba, y me contestaba. Y yo decía, bueno, aquí estoy rodeado de intelectuales, vente Vargas para aquí, vente a discutir, vente a debatir. Y Vargas no quería, porque esto es lo que ellos hacen. Ellos opinan, tienen sus medios de difusión, y luego, bueno, algún distraído recogerá la información y la dirá. Pero hasta el hijo de Vargas Llosa quería discutir conmigo. Pero por ahí dicen, bueno, un escritor, un intelectual de alto nivel, ¿cómo hace para, como escriben distintos diarios europeos, bueno sentarse en la misma mesa con un indio, dicen que usted es muy bocón, que tiene relaciones sexuales a troche y moche y poco todo el tiempo? Poco quisieran yo discutir con alguien que no está a mi altura. Pues, él debiera saberlo. Águila no caza mosca, ya lo he dicho en más de una ocasión. Pero le tuve allí un staff de nuestros intelectuales, de nuestra gente, de quienes defienden el modelo nuestro, para debatir con él, escritores también, venezolanos, y muy reconocidos. Y Vargas no vino, y este caballero seguramente tampoco querrá venir, porque no soportan el debate, Gerardo. No soportan el debate, pues. Gerardo, para balancear esta mesa, lo hemos invitado a nuestro colega Nelson Castro, un hombre sumamente crítico del presidente Hugo Chávez. ¿Qué tiene usted para decirle al presidente Chávez, acá presente, Nelson Castro? Bueno, querido, muy amable. Sí, muchas gracias por la invitación. Primeramente yo querría decirle al presidente Chávez, rectifique, democratícese. queda en la historia como alguien bien intencionado. Hasta el jueves que... No, perdón, esto se me escapó porque estoy acostumbrado a interiorizar, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que le hace falta es un profundo sentido democrático, que no lo tiene ni el presidente Chávez, ni la presidenta en cada uno de sus aló presidenta, como ella suele hacer sus alocuciones, ¿sí? Usted trata de identificar el aló presidente con los discursos de la presidenta Cristina Fernández. Bueno, que prácticamente es lo mismo. Yo creo que tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Cristina, de la presidenta, se equivocan en todo. A ver, Hugo Chávez, ¿qué opina de este comentario de...? Bueno, yo podría discutir tanto tiempo con Nelson. Nelson, una persona de nombres ilustres. Ya lo tienen de apellido, pues, Castro. Todo lo que significa para nosotros ese apellido. Por supuesto, Nelson. Horacio Nelson, pensamos enseguida, aquel almirante inglés. Pero bueno, cada uno es como es, y Nelson Castro tendrá su historia, tendrá su formación. Pero yo le invito a Nelson, véngase para Venezuela, véngase para Caracas, Nelson. Véngase a comer unas arepas conmigo, véngase a comer un sancocho, pues, allí en alguna de nuestras posadas, de nuestras fondas. Venga a conocer al pueblo, es lo que hay que hacer para hablar de Venezuela. Vengan a Venezuela, pues. Pero bueno, quizás el doctor Nelson Castro está un poco temeroso porque, bueno, Venezuela no es una república, como suele nombrar Castro, y quizás le puede pasar lo mismo que a Jorge Lanata, que lo han retenido una hora y media en un sótano. Bueno, yo, con todo respeto, creo que el señor Jorge Lanata está cayendo en habladuría. Ellos vinieron allí a montar, ¿no es cierto?, a montar un escenario. Ellos tenían a Capriles ganando. Tenían al Majunche ganando, pues. Y se llevaron una sorpresa. Cortaron el programa con los fuegos artificiales, con la celebración del pueblo bolivariano, pues. ¿Por qué no fueron a transmitirlo también? Digo yo. Pero bueno, yo estaba en su estudio, yo lo veía por TV, como suelen cantar aquí muchas veces. Pero bueno, él ha armado esta situación, si salía con sus carpetas de inteligencia o de lo que fuera, han actuado los canales que tienen que actuar. El embajador habló con nuestra gente y nuestra gente allí dio las directivas necesarias. Pues, pero bueno, aquí está bastante más áspero el tema. Ahora Lanata ha dicho que, por ejemplo, Cristina es Chávez al cuadrado. Fíjate tú. ¿Cómo está el tono aquí en Argentina? Vamos. ¿Sabes, Hugo, que a mí me llamó la atención, que paradójicamente así como... ¿A quién le dices cuando claro, dice Hugo? Perdón, porque aquí... Yo acá no quisiera interrumpirlos a ustedes en este programa que hacen, pues. No, digamos, Hugo, presidente, a usted por... no lo tutelamos. No, por favor, Hugo, pueden hacerlo. A Hugo Pressman. Y bueno, lo que le pasó a Lanata seguramente no habrá sido en algún caso muy muy grato. Uno sabe algunas cosas de las que pasan en los aeropuertos, así que yo hasta le podría dar, si quiere, mi solidaridad. Dicho esto, el periodista Jorge Lanata, desde mi punto de vista, profesionalmente, ha perdido justamente credibilidad en una parte importante de la opinión pública. La tendrá seguramente en otra parte importante de la opinión pública, pero desde mi punto de vista, bueno, ha caído muchísimo, en el sentido que a veces, bueno, uno, quien habla, Gerardo Yomal, no le cree cuando afirma tales o cuales cosas, ¿no? Bueno, ese es el tema. Pero yo te iba a decir, Hugo, que la periodista de la CNN, Patricia Janiot, en este contexto de las elecciones en Venezuela, dijo que tuvo un buen trato con el presidente Chávez, que es muy amable, que además le dio pie para que haga la pregunta, y le agradeció su presencia en Venezuela. Algo similar lo dijo también otra periodista de la CNN que se llama Claudia Palacio. 10.000 periodistas hubo en Venezuela, más de 10.000 periodistas hubo. Han traído veedores, aquí gente de la oposición de Cristina, pues, ha estado allí haciendo de veedor. Fue Patricia Bullrich, por ejemplo. Ella se equivocó, creyó que iba de bebedora. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero llevaron, por ejemplo, a Gabriela Michetti. Dicen que fue más fácil llevarla a Venezuela que hacerla ir a provincia, por ejemplo. Claro. Dicen. Yo no sé, no quiero tener injerencia aquí en lo que es la política argentina. Pues, pero ha habido más de 10.000 periodistas, ni un solo incidente. Pues yo no sé qué esperaban. Vamos a darle cabida también a ¿Te acordás que hace poquito estuvo con nosotros en esta misma estudio, Eduardo Aliberti? Lo hemos invitado nuevamente a Eduardo, que estuvo en Venezuela hace poco tiempo. Bueno, gusto de saludarlos, tanto a vos, Gerardo, a vos, Hugo. Siempre es un placer venir acá a hacer radio. ¿Y su opinión sobre el comandante Chávez? Bueno, es un indiscutible líder latinoamericano. Yo creo que todos aquellos que hoy lo refutan, que lo niegan, se están perdiendo un tiempo histórico. Principalmente cuando hay un hombre y lleva adelante transformaciones y cosas por el estilo, en general son rechazados. Yo creo que debiéramos por lo menos verlo con la conciencia de que estamos ante un líder histórico. Para la crítica habrá tiempo, pero el pueblo de Venezuela ha elegido democráticamente. Cristina Fernández, sabiendo que el comandante Chávez iba a estar en nuestros estudios, envió como delegada personal de Cristina Fernández a su homónimo, Aníbal Fernández. Ah, sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero yo no quería intervenir frente a esta gran reunión que se está dando aquí. No siempre tenemos la oportunidad de saludar al presidente Chávez y yo cada vez que puedo lo hago. Así que muy agradecido también por estar aquí. No, tranquilo, yo tranquilo en mi rol legislativo no estoy ejecutando nada en este momento, así que me dedico a leer, a escribir, etcétera, etcétera, extrañando la función pública como corresponde y analizando también la realidad como siempre, ¿no? Pero bueno, estas no son cosas nuevas, Hugo, muchachos, ustedes están hechos de un palo que entiende cómo es la cuestión aquí, cuáles son los intereses. Fíjense lo que ha pasado con la Fragata Libertad, la vergüenza que ha pasado con la Fragata Libertad, que la tienen retenida en Ghana porque un grupo de fondos buitres quieren cobrar, y cualquier cosa que ven Argentina en el mundo les parece susceptible de ser incautada. De alguna forma no está tan mal, por lo menos incautando la fragata ven un palo. Aunque sea, que es lo que los bonistas bien quisieran. Pero estamos muy bien y el país está muy bien. No nos dejemos llevar. Vamos a hacer una pausa, Gerardo. Bueno, el estudio está colmado de gente. Vamos a hacer una pausa. Comandante, ¿nos permite estamos hacer una bien, pausa? Por supuesto, vamos a cantar el himno después, aquí entre todos. Bueno, los oyentes pueden comunicarse, dale, hacerle preguntas al comandante Chávez, a Eduardo Aliberti, agradezco. A Aníbal Fernández. La galería de personajes. Sí, querido, a mí también, gracias, sí. Sí, sí, por supuesto, Nelson. No, estoy seguro que ustedes también me iban a incluir, ¿no es cierto? No, por supuesto, lo hemos invitado y justamente... No te pongas mal, Nelson, no te pongas mal. Bueno, vamos a darle vías de comunicación a nuestros oyentes para que se suban el tren a propósito de la galería de personajes que tenemos hoy acá. 155-930-3048 para que nos mandes mensajitos. 15-51-74-94-21. También tenemos Twitter, @GerardoYomal, te pones como seguidor y nos escribís. Yo también lo sigo, ¿eh? ¿Ah, sí? Chávez Candanga, fíjate. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en laauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.in. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Vos escuchaste la voz de Martín Bilic, que es guionista, humorista, imitador, trabaja en Radio Mitre con Marcelo Slotoviazda y con Nelson Castro, y está también en el programa de Jorge Lanata los días domingo, imitando habitualmente al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Hace sus guiones en Radio Mitre, aunque en Canal 13 hay otros guionistas que le pasan el texto, le pasan la letra. Nos va a contar algo, porque además de su imitación a Hugo Chávez, hace pocos meses estuvo en Venezuela. Pero yo tenía algunos tweets que están circulando en estas horas para compartir con todos ustedes. Pablo Ferreira escribe: por lo menos yo no veo la cantidad que el michelismo esperaba en la plaza, pero hay mucha gente igual. Se refiere a la manifestación de la CTA y sectores de la CGT. Participó también, entre otros, el Partido Obrero y otros grupos de izquierda, sí, de la Federación Agraria Argentina. El sindicalista Smith, que habló en el palco, entre tantas cosas, dijo: se asesinó un militante en las vías y el Parlamento no sanciona una ley contra la tercerización, se refería al asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Hicieron referencia al finalizar el acto al tema de la ley de las ART. Es una ley muy aplaudida por la Unión Industrial y todo el sindicalismo en su conjunto prácticamente se opone a esa ley, porque si bien ha aumentado significativamente el monto, o ha aumentado el monto, la muerte equivale a, tiene una indemnización de 500.000 pesos, pero establece una trampa, porque hasta ahora, si vos tenías un accidente de trabajo, tenías dos recursos: ir a la ART, te pagaba eso, que era una cifra baja, pero después te habilitaba la vía civil, en donde no hay tope. Ahora, si vos tenés la alternativa, podés ir a la vía civil, pero no cobrás de la ART. La vía civil son 6, 7 años. Si, imagínate que alguien que ha quedado discapacitado con problema necesita el dinero rápidamente. Ese dinero tiene un tope de 500.000, pero hay una graduación. De manera que seguramente en el apuro vos tenés que, en la necesidad de cobrar eso, y te cierran la otra vía. Sí, se denunció en algunos ámbitos que, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina hizo mucho lobby a favor de dicha ley. Federico Montero manda un tuit que dice: me da pena la CTA Bergoglio. Es una ironía, pero también tiene una carga política, porque, bueno, Micheli, el titular de la CTA, que está contra el gobierno, tiene muy buenos vínculos con la Iglesia. En su momento nos contó acá otro ex sindicalista que Micheli le besó el anillo al Papa. Micheli militaba en su momento en el Partido Comunista y se preguntaba aquella vez ese sindicalista, bueno, ¿qué necesidad había de besarle el anillo al Papa si no alcanzaba con darle la mano? Pero bueno, es sabido que Micheli y Víctor de Llenado tienen aceitadas relaciones con distintos sectores de la Iglesia Católica Argentina y en este caso internacional, ¿no? Viste que ahora está el uso de adjetivos para las dos centrales sindicales, bueno, dos de las varias centrales, hay cinco en realidad. Bueno, pero así como la de Caló se le llama CGT Balcarce por la ubicación de la Casa Rosada, ahora desde ese sector hablan de la CGT de Moyano como la CGT TN. Dice, identificándola o en defensa de los intereses de Clarín. Bueno, sí, hay bastantes nombres. También a la CTA de Micheli le dicen la CTA Blue, ¿viste? Por el tema del dólar. El paralelo. Sí, y también a la oficial, a la Balcarce, también le dicen Don Perignon por el champagne y todo eso, como si estuvieran en altos niveles. Bueno, puede ser porque, bueno, algunos de los que integran esa CGT oficialista, sí, tienen una buena vida. Me refiero a, no sé, Viviani, Cavalieri y algunos otros. Juan José Campanella, el director cinematográfico, a propósito de lo de Jorge Lanata, dijo: ayer muchos periodistas enunciaron variaciones del algo habrán hecho. ¿Irresponsabilidad, ceguera o simple envidia profesional? ¿Quién dice eso? Juan José Campanella con un tuit. Nelson, acá hay una oyente que hizo referencia a que usted le tiene envidia a Chávez. ¿Qué nos puede decir? No, querido, pero en absoluto. Sí, lo que ocurre es que nosotros somos críticos. Somos críticos del poder. De manera que, bueno, aquí hay una situación que despierta nuestras críticas y nosotros simplemente, como criticamos todo, nosotros criticamos todo, también criticamos, por ejemplo, yo critico mucho a la Cámpora, Esto es público. El otro día en la peregrinación a Pía Luján había gente de la Cámpora repartiendo panfletos contra el 7D. Y alguno que otro incluso hasta se animó a repartir estampitas de él en la peregrinación a Luján. Así que imagínense, querido. No, yo soy crítico. No tengo envidia. La envidia no existe en mi interior. Acá nos escribe Sofía, dice al doctor Nelson Castro, sí, ¿por qué no cambia de patrones? Si a su odio genético le agrega el odio de Clarín, terminará enfermo. Todas las imitaciones muy buenas, menos las de Chávez, dice Sofía. Bueno, yo le agradezco mucho a Sofía por su mensaje. Pero no, yo así como no tengo envidia, tampoco tengo odio. ¿Y usted cree, doctor, que estamos lejos de tener una verdadera república? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Soy Carmona, dice el oyente. Carmona es un apellido conocido para nosotros. Sí, por supuesto. Usted lo recuerda allá por abril del 2002. Ha estado allí queriendo usurpar el poder democrático. Este es un homónimo, es un oyente habitual del tren. Entonces, Carmona. Dice, la Nata inventa como o más que Julio Verne y miente tanto que ya no sabe cuándo dice la verdad. Bueno, más o menos coincide con vos de alguna forma, ¿no? Sí, el tema es que estamos hablando en este contexto de la Argentina y del mundo de una especie del fin del periodismo, ¿no? Como en su momento lo hemos conocido. Quizás una de las ventajas de estos años, no sé si con la ley de medios finalmente va a haber un cambio, ¿cómo decirlo?, radical, que se genere una muy fuerte democratización de las empresas periodísticas y de los mensajes, pero lo que sí se ha logrado en estos años que mucha gente empiece a discutir y a escuchar, a leer y a mirar televisión con un poco más de espíritu crítico, en el sentido que no se traga todo lo que lee, ni se traga todo lo que escucha, ni lo que ve. Piensa un poco quién es el dueño del canal, quién es el periodista que está hablando, cuál es el locutor. Yo creo que hay cientos de miles de argentinos que cotidianamente eligen una radio, eligen un programa, eligen un canal de cable y van haciendo su zapping y van construyendo justamente de la mano de periodistas y canales y programas a las que le da credibilidad. Les abre como una hoja o una especie de cheque en blanco. Ya nos tenemos que ir a la pausa, pero este comentario que ha hecho Gerardo Yomal, ¿qué opina de Aníbal Fernández? Yo creo que la gente no come vidrio, así que estoy totalmente de acuerdo con Gerardo Yomal. La gente puede escuchar radios, puede elegir qué canal mira. Igualmente yo no me hago mucho problema porque yo hablo casi en todas las radios a la mañana, así que escuche la radio que escuche, a mí me van a conocer. ¿Usted hace verdaderos peleas con Magdalena? Con Magdalena me encanta, Vamos a hacer soporte, vamos a hacer semifondo de Chávez Junior La Revancha con Maravilla Martínez. Hacemos una pequeña pausa, no te bajes.

con la mayoría de las encuestas, incluso bancos internacionales y consultoras de riesgo muy ligados al establishment financiero que medían la elección, le daban también el triunfo a Chávez. Pero bueno, en los últimos días se produjo una especie de cerrazón mediática y una amplificación de ese clima de duda de cómo iba a terminar la elección, ¿no? De que todo el peso de la prensa de todo el continente, la prensa dominante de todo el continente, la prensa europea, en líneas generales mira con muy malos ojos a Chávez. Chávez ha recibido, seguramente debe ser uno de los presidentes en la historia que ha sido más atacado por los medios dominantes. Por eso hay una imagen de una especie de imagen infernal de Chávez. Por eso el triunfo de Chávez hay que destacarlo un poquito más, porque de alguna manera es verdad que luchó contra empresas internacionales de medios, de intereses, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y nuestro invitado estuvo hace unos meses en Venezuela. Martín Biliqué, ¿tuviste de vacaciones, de paseo, Martín? Sí, ¿qué tal? Lo mío era simplemente un plan vacacional, veraniego como cualquiera. Estaba al tanto, obviamente, de cómo estaban las cosas en Venezuela, como cualquier persona interesada en el tema. Pero es un quiebre importante ir a Venezuela, estar en Caracas, y caminar la ciudad y hablar con gente. E ir principalmente no tanto con ojos de veraneante, sino con ojos de observador. Entonces, con una caminata, con una visión de turística, con unos ojos más atentos, uno puede hacerse una composición de lugar, claro, digamos. Como podría hacerla también un extranjero viniendo acá, si tuviera esa intención. A mí hubo cosas que me hicieron acordar a la Argentina, otras que no, otras que me parecieron mejores, que como están incluso en Argentina, muy llamativas. Por ejemplo, en lo que es el tema de medios. Yo no he visto prácticamente, miré canales, escuché radios, vi los diarios, me paraba en los kioscos. No vi a nadie levantando la voz de la prensa independiente, por ejemplo. En tanto nos consideramos independientes o críticos desde... Directamente ahí hay una... ¿No se utiliza esa expresión, prensa independiente? No se utiliza como caballito de batalla, por lo menos internamente, como yo lo vi. Los canales de televisión están alineados. El canal oficialista es claramente oficialista, pero los canales opositores son claramente opositores y así lo manifiestan. Vos te encontrás con que la artística de Globovisión, lo que vemos en las tandas, pasaban viejos discursos de Chávez y remataban diciendo, tengámoslo presente, no nos volvamos a equivocar, por ejemplo. Ya era una consigna grabada en la artística. Digamos, claro. Cuando Globo, parte de la artística, ¿no? Como parte de la artística. Como, por ejemplo, no sé, Telefe o Estar Cerca es muy bueno. Antes de ir o venir de un corte, pasaban la sigla del canal y remataban con Chávez. Bueno, fíjate que esta radio cooperativa hace lo mismo a favor de estos procesos que se abren en Latinoamérica y también graba en su artística algo parecido. Es que me parece mucho más honesto. Vos te das cuenta en dos minutos quién juega con quién y sos mucho más consciente de tu derecho a elegir qué vas a ver. Yo veía todo, obviamente, pero también hay diferencias en lo que es la prensa oficialista. Digamos, 678 es un programa infantil al lado de muchos programas que yo he visto allá, que son realmente muy mucho más ácidos con la prensa opositora. Cito algunos, digamos, ya en los títulos nos damos cuenta. Uno es Dando y Dando, Zurda Conducta, es un programa juvenil, se llama Zurda Conducta con K, además. La Hojilla, bueno, La Hojilla ya acá se está haciendo bastante conocido. El conductor de La Hojilla es un exdiputado, Jorge Silva. No es un improvisado salido de abajo de la tierra. En La Hojilla... Pegan más fuerte que 678. Sí, mucho más fuerte. Te doy un ejemplo. En La Hojilla se permitían... estaban criticando un programa de Globovisión que iba en paralelo, en el mismo horario. Y lo pusieron en uno de los monitores. Entonces vos, viendo La Hojilla, veías cómo los tipos veían el programa opositor... Y se le cagaban de risa. Digamos, refutaban los argumentos, todo, y decían, los invitamos a que vengan, a los del otro programa, a ver si quieren venir a charlar con nosotros, pero lo que están diciendo es una barbaridad. Y vos los estabas viendo, digamos. Dice que para la mayoría de la gente queda claro dónde está ubicado una empresa periodística, sí, hacia favor, sí, o en contra del gobierno en este caso. Sí, y que además hay una sociedad muy politizada. Está polarizada, pero no es tan agresiva entre sí, me parece. Lo que sí está es politizada, y yo creo que bienvenido sea. El a mí tema me gustan. De los taxistas, ¿por qué me resultó muy interesante esa con anécdota? Los taxistas es hay una línea divisoria muy clara en Venezuela, que es una línea que uno se traza imaginariamente en cuanto a los ingresos. Claramente, de taxista para abajo te vas a encontrar con chavismo, y de taxista para arriba vas a encontrar más resistencias. Pero te encontrás con edificios enormes en Caracas y preguntás qué es, y te dicen, estos eran dos sedes de PDVSA que fueron nacionalizadas por Chávez. Y vos preguntás qué son, y son universidades públicas abiertas. Los edificios más dominantes de Caracas son universidades abiertas. Las quejas del peatón antichavista es básicamente, no me puedo comprar un auto importado. Entonces vos haces tu evaluación. Que es lícito que alguien pueda quejarse de que no se puede comprar un auto importado. No es que no entren autos importados. Por lo que me explicaron, el gobierno regula qué auto importado entra y a qué precio, para mantener un cierto mercado de autos, no de industria nacional, pero sí terminados de ensamblar o con mano de obra venezolana. Emilio Modesto Guerrero, un periodista venezolano, nos contaba hace pocos días en este estudio que con $2 llenás un tanque de nafta. Sale centavos de dólar el galón. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si nadan en petróleo? Bueno, acá nadamos en carne. Y está cara. Hay otra visión de las cosas. Sí, es una ciudad que impresiona por su gran pobreza, por la gran cantidad de barrios humildes que tiene. Pero ojo, yo también me quedo pensando y digo, ¿cómo se vería Buenos Aires si Buenos Aires, en lugar de ser un suelo llano, fuera un suelo rodeado de cerros, y nosotros viéramos todos los días allá en el cerro la 31, allá la del Bajo Flores, allá otra villa, otro barrio humilde, sí. Porque en Venezuela el problema es que la ciudad colapsó hacia sus límites, entonces los barrios pobres se levantan sobre los cerros. Somos Latinoamérica, ¿no? Somos Latinoamérica. Como muchas ciudades de Latinoamérica. Martín Bilic, por ahí tenías una anécdota cuando hiciste mención que ibas hacia Miraflores. Sí, bueno, esas cosas a mí realmente me impresionan. Yo no lo viví acá en tengo 42 años, no lo viví acá en los momentos más álgidos de este país. Yo estaba con un amigo venezolano, una persona de muy buena posición, antichavista él, y yo insistía con que quería, a mí me había llevado a conocer los lugares más lindos de Caracas, etcétera. Yo quería conocer el centro. Quiero ir al centro, quiero caminar por el centro, ver los edificios históricos, los lugares de gobierno. Y él me decía, mirá, yo no voy al centro, acá hace 15 años que vivo en Caracas y no conozco el centro. No vayas al centro, no vas a encontrar nada atractivo en el centro. Sí. Me tomé un colectivo y me fui, en colectivo, digo, viajé como pude, llegué al centro. Claro, en el centro vos te encontrás con que están los ministerios y todos los órganos de gobierno. Te encontrás con una clase muy popular, mucho empleado público, te encontrás con mucha gente en las calles que tiene en su remera o en su camisa o algo tal o cual escudito de alguna dependencia. Fotos que me voy acordando ahora mientras hablo con ustedes. Había habido una inundación muy grande a finales del anteaño pasado y había edificios de los poderes, edificios judiciales, edificios legislativos, palacios, que habían sido desalojados para darle alojamiento a los inundados, a los refugiados. Incluso Chávez dijo que en el propio Palacio de Gobierno había dado. Bueno, lo vi, yo lo vi. ¿Lo viste eso? Lo vi. Vi como decir tribunales, sí. O no algo de la importancia de tribunales, pero un palacio así desalojado con gente que estaba con mantas, con colchones. Vos ves que hay cosas al servicio del pueblo, más allá de que te puedas plantear hasta dónde es extensivo, o de qué forma llega, o va a ir por ese lado. Le cuento a la noche a mi amigo, me dice, vamos a comer pizza hoy, me lleva a ponerle la mejor pizzería de Caracas. Entonces le cuento, le digo, hoy fui al centro al final. No me digas, ¿y qué tal? Bien, a mí me gustó, mucha cosa rara. Hay cuadrillas municipales que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a ilustrar los monumentos de la Sociedad de las Palomas. Y le contaba yo. Y en eso le digo, sí, y me quedé. Después le fui a sacar fotos a Miraflores. Cuando digo, Miraflores es el Palacio de Gobierno. No les exagero, cuando dije Miraflores en esta pizzería, las 5 o 6 mesas que tenía alrededor hicieron silencio y todos me miraron. Sí. Me miraron con más que con sorpresa, como, ¿cómo estás diciendo esto? Vino el maître del restaurante a ver quién había dicho algo fuera de lugar. Y antes que yo dijera algo, mi propio compañero le explicó que era turista, que estábamos bromeando. Que estábamos bromeando en realidad y que yo, y más o menos ahí la cosa como que se recompuso y me dejé de sentir tan observado. Pero claro, como si hubiera dicho un insulto. Y estaba hablando de la Casa de Gobierno. Claro, quizás tu amigo durante 15 años no se subió nunca a un colectivo, me da la sensación. Hay una negación, yo encontré negación. Le hago una pregunta a mi amigo, le digo, ¿por qué la bandera de Venezuela hoy tiene 8 estrellas? Hasta hace unos años tenía 7. Yo sabía la respuesta. Lo puse un poco a prueba. O no la supo o no me la quiso decir. Me dijo como que no lo sabía. Es Chávez quien incorpora la octava estrella, que era originalmente la bandera de Venezuela, por el octavo estado de los 8 que juraron la independencia. Ese octavo estado es Guyana, que es un enorme territorio que está en litigio. Pero hay como una negación a aceptar que es una iniciativa de Chávez. Es como que si Chávez nombra a Bolívar, no hablemos de Bolívar. Me han dicho, se lo juro, parece que entre la jerga de los bolivarianos está el tratarse de comandante, almirante, brigadier y qué sé yo. Y el tipo me decía, otra persona, a mí si me dice que cuando hablo a una oficina pública y me tratan de almirante o de general, siento que me degradan. Me lo decía un venezolano. Vamos a hacer una pequeña pausa. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Inicio de espacio publicitario. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Hosposa Integral. Compromiso médico. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Gen del Hogar desea que la paz, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares esta Navidad. Muchas felicidades. Para su comodidad, Gendel permanecerá abierto el domingo de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. ¿Cómo anda, Luis Elía? Bienvenido. Bueno, he venido acá. Yo estoy todas las mañanas y vengo a saludar al presidente Chávez y decirle que no se preocupe, que acá también se va a encontrar con una derecha furiosa, retrógrada y cipaya y entreguista, como lo hemos denunciado siempre. Y el tema, dígame, Aldo Rico, usted... No, yo acá no voy a hablar, yo acá no voy a hablar. No voy a hablar. Me cerré. No voy a hablar en este programa. Vengo acá por la invitación, además. Que formamos parte de la sinarquía. No, en realidad vengo a no hablar. Porque era muy fácil darles una excusa, decirles que yo quería decir tal o cual cosa. Así que vengo a no hablar. Hablen con otros. Bueno, está bien. Ya que Aldo Rico no quiere hablar con nosotros. Bueno, es lógica. Tampoco voy a hablar con Luis. Pero hay una llamada, mirá, Diego Morales. Estamos saludando, pues, contentos de estar aquí con ustedes, muy contentos con este programa, con todos los amigos, y nada más venía a preguntarles dónde puedo conseguir un buen restaurante, vamos a comer unas cositas bolivianas, porque irme ahora hasta, me dijeron aquí, estoy viendo el papelillo, Carabobo y Varela, pues, pero me va a quedar un poco lejos, así que si algún oyente quiere saber... ¿No quiere saludar al comandante Chávez? Sí, nos hemos saludado, pues, con el comandante Chávez, son amigos, la punta de lanza de la revolución en Latinoamérica, pues, así que estamos felices, todos muy felices. Estuvo Linera aquí, mi vicepresidente, semanas pasadas, hablando de los recursos naturales y de todas las cosas de la República Plurisilvista de Bolivia, pues. Entra nuevamente en el estudio el comandante Chávez. ¿Cuántos amigos, Gerardo, que tenemos aquí? Yo quiero agradecer en estos escasos minutos, no quiero robar a ustedes el final de vuestro programa, agradecerles la oportunidad de venir aquí a conversar. Ya debieran los programas de radio conversar en lugar de tanto compromiso comercial y estas cuestiones. Yo les agradezco. Me voy ahora, estoy aquí ahorita, nos corrimos con Evo, dos hoteles Maya, porque aquí está el Hotel República, pero es 4 estrellas, y yo con la Cuarta República, pues, nada que ver. ¿Cómo recuerda a Alicia Castro cuando fue embajadora? Gran embajadora, Alicia, horas y horas dialogando con Alicia allí, de rojo, rojita, yo la recuerdo. Ahora no la tiene fácil, no la tiene fácil Camerón. No, Alicia, no la tiene fácil Camerón. Es una gran mujer, Alicia Castro, y se llama Castro como estuvimos hablando aquí, como Fidel, como Nelson Castro. Y nos llamó la atención que usted saludara a Capriles, ¿cómo fue eso? Por supuesto, lo hemos invitado a la oposición a gobernar en conjunto, pues, pero aquí los medios no han recogido nada. Es lo segundo que dije, lo primero agradecí a Cristina y lo invitamos al opositor a que venga. Eso sí, tendrá que llenar un formulario allí en Miraflores, esperar que lo llamen por número, y luego gobernamos juntos, ¿por qué no? Acá hay un sector del pueblo argentino... Y saludo a tus oyentes. ...que está muy agradecido con usted, porque al primer presidente que nombró fue a Cristina Fernández. Y saludamos a Néstor. Yo conté muchas veces, cuando estuve aquí en su velatorio, pues, yo me quedé, después me fui allí al Calafate, y no fuimos a enterrarlo, Néstor, lo dije allí en la televisión de Venezuela, lo fuimos a sembrar en la tierra. Martín Bilique, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Un gran gusto. Les agradezco a ustedes, en serio es muy lindo estar en radio y charlar y tener intercambio. No solo compartir tus personajes, sino tu forma de ver la realidad, ¿no? Les agradezco. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos un personaje tratar de recrearlo? Y en realidad la voz puede llevar poco, el tema es qué le metes atrás, con qué lo llenás. Eso es trabajo de toda una vida. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. ¿Quién está mañana? Les cuento mañana, Aurelio Narvaja, vamos a hacer un debate sobre el kirchnerismo y la calle, si el gobierno perdió la calle. Chao. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. se complicó. Se acabó la energía, no se sentía. Una vez más se derrumbó. Mi paciencia perdida se despedía. Una noche cálida, vos me dejaste en la vía, la despedida.